मोहनदास करमचंद गांधी, काउडिलो दे ला लिबर्टाद, प्रेजेंटे। Hermano de la humanidad, ídolo. Hermano, que naciste en la India, de espíritu optimista, que amaste la libertad. Qué bellas palabras, que es la libertad. Libertad en el alma, en la fe y en la paz. Qué bellas palabras, es la libertad. Libertad. Y con coraje defendiste a tu pueblo, pero sin armas, sin carros de fuego. Coraje, tu ejemplo de dignidad. Coraje, el tiempo te escribirá. Hermano, que naciste en la India, de espíritu optimista, que amaste la libertad. Libertad, qué bellas palabras. Libertad en la humanidad. Y lloraste por los pueblos oprimidos y sonreíste a la paz universal. Hijo de la India y de la humanidad, caudillo eres tú de la libertad. Hijo de la India y del Pakistán, qué triste que estás tú, caudillo. Qué pueblos hermanos en guerra están. Tú que les diste tú la libertad a la India y al Pakistán, pueblos hermanos que en guerra están. Tú, Mahatma Gandhi, Gandhiji, Gandhiji, Gandhiji, Gandhiji, Gandhiji, Gandhiji, Gandhiji, Gandhiji, caudillo de la humanidad. Gandhiji, Gandhiji, Gandhiji.